amigos? Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en este proyecto, en esta edición más de A Fuego Lento, de este día lunes 3 de agosto del 2015. Y por supuesto, ya saben, no nos equivocamos o no le fallamos. A la fecha del día de hoy, pues que estamos en el día 19 del mes de Ab del año 5775. Pues muchas gracias, queridos amigos, por estarnos acompañando, por estarnos visitando, por ser, pues, digamos, en cierta forma, mientras lo permita el tiempo y las ocupaciones, pues seguir este programa A Fuego Lento. Pues vaya, pues ahora sí que tenemos noticias, más noticias y un sinnúmero de cosas, no sin antes recordarles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org, ¿no? Entonces, pues estamos con ustedes y también para recordarles que pues las diferentes formas en las que pueden ustedes contactar ustedes los que se pueden contactar precisamente en estos días en vivo y en directo a nuestro programa, las formas en que ustedes lo pueden hacer, solamente, por supuesto, lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Los demás días, pues bueno, hay diferencias. Unos días estamos antes, los demás días de la semana, pues hay repetición de este su programa. Digo, para que no se vayan a confundir y no vayan a pensar que no los queremos contactar. No, no es así, queridos amigos. Solamente lunes y jueves estamos con ustedes en vivo y en directo, y ustedes nos pueden contactar de la manera manera directa, que es primero a través de la página del chat fencai.org/chat.html. Esa es una forma de contactarnos e inclusive de platicar con todos nosotros. Por supuesto, quieren enviar pues muy afectuoso y fraternal saludos a nuestro querido amigo Pastor, que ahora sí nos acompaña precisamente en la sala del chat. Saludos, Pastor, saludos a todos nuestros amigos y por supuesto, pues reconocer el proyecto del FENCAI como la opción pues libre, aunque pues desde cierto punto limitada por cuestiones de que no todo mundo conoce nuestro programa, bueno, el proyecto del FENCAI, y no todo mundo pues también goza del internet o de datos suficientes también como para estarnos escuchando, ¿no? Pero pues aquí estamos, queridos amigos, aquí nos pueden contactar ustedes en este momento. También a través de nuestra cuenta de Twitter, @Llorés, Llorés, con L minúscula todo, Y y SH al final, así como se escucha, Llorés. Y bueno, también nos pueden contactar a través de el Skype. La cuenta de Skype es daniel.llorés. También nos pueden ubicar por medio de esta. Y también nos pueden ubicar o nos pueden contactar a través de el correo electrónico. Por si de repente, ustedes quieren mandar un mensaje, aunque no pudieron hacerlo en vivo. Bueno, pues a través del correo electrónico de este su programa Fuego Lento es daniel.llorés también. Bueno, pues eso sería casi todo, amigos, y otra forma más de contactarnos es también pues la, digamos, quizás la más cercana, porque pues ustedes pueden conectarse a través de su móvil o de cualquier medio, que es la cuenta de Telegram. Bueno, queridos amigos, pues esto serían las formas en contactarnos, en comunicarse con nosotros. La cuenta de Telegram, ustedes la pueden contactar a través de Lioresh también, pero con L mayúscula. Y bueno, pues, queridos amigos, es un gusto estar con ustedes, aunque no estamos muy contentos precisamente por una cuestión que estamos viendo que está muy muy muy sensible en lo que es el estado de Veracruz. Y bueno, quiero retomar este programa para hablar precisamente del periodista o fotoperiodista de Proceso, Rubén Espinosa, otro periodista más de Proceso, asesinado precisamente y relacionado con el estado de Veracruz. Pues si ustedes se acuerdan de la anterior periodista también asesinada en Veracruz, creo que se llamaba Regina. Y bueno, pues parece ser que es el pan de cada día del estado de Veracruz, ¿sí? Donde los periodistas son asesinados, pues ahora sí que por no ser pro gobierno, ¿no? Y desgraciadamente, pues todo parece, al menos pensando mal, como dicen, piensa mal y acertarás, pues todo parece todo parece indicar que es un asesinato del proveniente o enviado con dedicatoria precisamente para intimidar a todos los periodistas críticos del estado de Veracruz, y que parece que lleva pues la señal. No quiere decir que sea totalmente cierto, ¿no? O sea, pero todo parece indicar que no hay protección para los periodistas en el estado de Veracruz, y sobre todo para los periodistas críticos contra el gobierno estatal de Javier Duarte. Y todo parece indicar, pues, que esa es la línea de investigación que no va a seguir, porque, pues, obviamente el PRI va a proteger a su gobernador, haya hecho lo que haya hecho, como siempre. Y pues si está involucrado, pues se va a detener cualquier tipo de investigación sensata relacionada con el periodista, ¿no? Ya sabemos o suponemos por lo que se comenta que el asesinato de Regina Martínez, pues las personas que están consignadas por este crimen, pues sabemos que son gentes que fueron tomadas por ahí para, pues ahora sí que echarse la culpa. Ustedes ya saben la historia de los judiciales, ¿no? ¿No? Han oído el chiste, ¿no? Que cuenta que pues al final hay una competencia entre diferentes equipos de investigación de diferentes países, sí, y el tercer encuestado, el tercer equipo de investigación es el mexicano, y cuando tratan de exponer los resultados, pues simplemente sale un elefante diciendo, sí, yo soy conejo, ¿no? Entonces, para los que se saben el chiste, no me acuerdo bien cómo iba, pasa a un país, Estados Unidos, por ejemplo, y detienen al criminal. Una confesión, le sacan la confesión al criminal, y con los métodos del CIS, pues obtienen, los dictámenes técnicos para dar con el culpable. Luego viene de otro país y en menos tiempo, y luego vienen los judiciales mexicanos, así, y agarran a un elefante, le dan su calienta, le dan su chinga, y bueno, resulta que el elefante sale diciendo, yo soy conejo, soy un conejo, soy un conejo, ¿no? Entonces, bueno, pues, es gravísimo lo que está ocurriendo en nuestro país, y no solo eso. De hecho, el periodista asesinado, Rubén Espinosa, fue ejecutado, sí, no en el estado de Veracruz, sino directamente fue en el Distrito Federal, donde él estaba pues viviendo, porque precisamente ya había cierto tipo de amenazas en contra de él, ¿sí? Entonces, pues resulta de que en la colonia Narvarte fue donde fue asesinado el periodista Rubén Espinosa, junto con 4 personas en un departamento. Y bueno, pues tenían golpes, además impactos de bala, ¿no? créanme que es atroz, ¿no? Y que el gobierno de la marrana parada, pues se haga cachete y ojón, pues por supuesto. Ellos, incluso se sabe que el exgobernador que dejó a este tipo como gobernador del estado de Veracruz, pues era señalado por muchos ciudadanos como miembro honorario y principal promotor de los Zetas en el estado de Veracruz. Entonces, es algo tremendo, queridos amigos, es algo, pues digamos que, pues no sabemos hasta qué punto esta información puede ser cierta, pero había muchos hechos que parecían señalar al exgobernador y obviamente al posterior gobernador, que fue en este caso Javier Duarte, pues relacionados con un cierto grupo delictivo. Mucha gente está, pues obviamente, en el sexenio de, por supuesto, Fecalín, y luego pues apoyado por el gobierno de Fidel Herrera, pues Veracruz se descompuso. Veracruz no era lo que actualmente es. Mucha gente vivíamos ahí, no pasaba realmente nada. Después de la guerra fratricida infantiloide, ¿no? Y ordenada por el gabacho a los perritos tan obedientes como Felipe Calderón, pues se mandaron en contra de lo que es lo que sucedió después es que Veracruz se descompuso mucho y hay muchos problemas en el estado de Veracruz, sobre todo relacionados con gente, inclusive, que se hace pasar por supuestos miembros de algún cártel. Es increíble, queridos amigos, y esta situación donde se han señalado los actos de corrupción por parte de las diferentes instancias del gobierno del estado de Veracruz, pues realmente tienen al estado de cabeza. Bien tremendo, queridos, bien tremendo. No sabemos hasta dónde vaya a llegar esto. ¿Qué más quisiéramos? Que el estado de Veracruz realmente fuera cierto, que lo único que se roban son los oxos y son gansitos o pingüinos y frutsis, ¿no? Como según salió a decir el gordo Javier Duarte, salió a decir que era lo único que sucedía en el estado de Veracruz. Y no puede ser posible que el periodismo, sí, sea tratado de esta forma. Que la gente que se dedica a informar tenga que andar huyendo, como en este caso sucedió con Rubén Espinosa, y después, desgraciadamente, tengan que ir asesinados con saña y con mucha crueldad, en otro estado, ni siquiera en el estado de Veracruz, que tengan que irlos a matar. Porque, pues, esto definitivamente salió de Veracruz. Y pues realmente es muy triste, muy molesto, da rabia. Esperemos que existan todavía por ahí algunas personas que tengan la camiseta de patriotas. Y bueno, ya esperaremos a que Javier Duarte termine su sexenio, termine su periodo. Y bueno, pues haya algún valiente que le recalque, ya cuando no tenga poder, a él y a toda su, pues, a toda su runfla de extorsionadores y de gente perversa que lo acompaña en la dirección del gobierno del estado de Veracruz. Es tremendo, queridos amigos. Es terrible lo que está ocurriendo. No lo podemos concebir así. ¿Por qué en Veracruz? Bueno, que de hecho seguramente el estado de Veracruz es uno de los más difíciles para ejercer la profesión de periodismo. Ya recordarán a Moisés, el bloguero de cierto lugar del estado de Veracruz, al cual al presidente municipal, que era el principal señalado por haber supuestamente tener relación con el homicidio de él, pues todavía iban a hacer el cuento de que lo desaforaba. Imagínense eso, queridos amigos. Entonces, pues primeramente el Eterno, pues esperemos que todo esto cambie, pero que si no, pues a donde quiera que vaya esta persona que tuvo que ver, pues ande cuando ya no tenga el poder que aparentemente tiene ahorita, pues ande todo espantado y todo culiao, y que viva con miedo por los días que le queden de su vida, si es que realmente han tenido que ver con el homicidio de las personas. Algo que señala la Kabbalah, algo que enseña la sabiduría sabiduría profunda, el misticismo hebraico, es precisamente para las personas que no entienden, para las gentes que no comprenden, es que todas las almas de los seres humanos, a los clasistas, a los racistas, a los que creen que pueden tratar a gente humilde como perros, o a gente de otro tipo de etnia o cultura, maltratarla, lo que no entienden es que todos los seres humanos estamos interconectados, y que pues aquel que piense o que crea que por hacer daño a otro no le va a ocurrir nada, pues está en un grave error. Y pues no voy a hablar de karmas, ¿no?, sino que simplemente esa misma interconexión tiene que ejercer su trabajo en algún momento de la historia de nuestras vidas. Suele ocurrir. La gente que habla mal de los demás, pero con motivos, ¿no? No, como lo que decimos aquí. Realmente aquí señalamos que no estamos de acuerdo con los actos de barbarie, con los actos de corrupción, de raterías. Eso es muy distinto. No, ahorita no me estoy enfocando en eso. Estoy hablando de personas que desgraciadamente casi viven para hacer mal, que no pueden ver el bien en las demás personas y que desgraciadamente andan buscando, andan deseando lo que otros obtienen, ¿sí? Y como no lo tienen, porque obviamente no hacen ni siquiera un mínimo esfuerzo en entregarse a obtener, pues digamos, no sé, lo que su mente o su corazón han deseado, pues desprecian y menosprecian el trabajo de las personas que verdaderamente pues han hecho un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo, ¿no? Siempre hay más cosas, hay muchas cosas que pues algunas personas con mucho trabajo, otras personas aparentemente más fácil obtienen las cosas. Pero bueno, en este caso, y hablando de lo que estamos viendo, hablando de que pues tenemos una situación muy difícil, no solo en el estado de Veracruz, por supuesto, tenemos una situación muy difícil en todo México, queridos amigos. Y en ciertos estados, algunas manifestaciones son mucho menor de este tipo de problemas que se están teniendo a nivel nacional comparados con otras. En algunas ciudades es mayor, en algunas ciudades es menor. Pues para los que estamos, entre comillas, en ciudades, digamos, un poco más tranquilas que otras, bueno, pues deseamos que las cosas permanezcan así, en esa ciudad donde estamos. Pero sí vemos las cosas muy, muy difíciles, amigos. Y esperemos que la sensatez, que la cordura y sobre todo que esas uñotas tan largas que muchos políticos tienen en sus manos, pues sean recortadas y le bajen de rayitas a su ambición y a su mala actuación, ¿no? A sus tropelías, a sus chapuzas, a sus andares en caminos muy, muy oscuros, ¿no? Pues sí, a veces cuando me ha tocado ver lo que le sucede a las personas, que en este caso a su servidor y a mi familia, más bien, o mejor dicho, a mi familia, a mi hogar, a mi mujer, a mi hijo, pues han hecho en contra de nosotros, pues nada más, nosotros pues muchas veces, pues por ciertas limitaciones y también por ciertas cuestiones, digamos, de prudencia para no, digamos, hacer más grandes las cosas, pues entre comillas hemos dejado pasar. Pero pues simplemente cuando nos ha tocado ver la historia de estas personas que un tiempo antes nos habían hecho daño, pues es singularmente desastrosa y triste. No nos alegra que de repente esas personas pendejas, porque no podemos decir otra forma, es que, bueno, podemos decirle estúpidas, ¿sí?, les vaya como les va, después de haber actuado en una forma tan estúpida en su momento contra nosotros. Puedo hablar de estas experiencias, lo he visto, y sencillamente su servidor, y al menos también mi familia, no nos agrada. No nos gusta ver que, al final de cuentas, estas personas anden padeciendo tremendamente y en una forma muy gruesa los problemas que les vienen después. Pero es precisamente porque la gente no entiende que estamos físicamente en 7 de los 10 niveles que podemos mencionar que hay. ¿Sí? Esos 7 niveles están bajo causa y efecto, ¿no? Y les recordamos a todas esas personas que han hecho daño a otros, que no han medido las consecuencias de sus actos, pues que necesitan despertar, ¿no? Y que ya no sean como los animalitos, que ya no sean tan brutos, tan ineptos, que no puedan entender que precisamente más allá de la creencia de un Dios, sí, más allá de la creencia de lo que comúnmente le llama la gente un karma, sí, para los que hemos oído por ahí muchas veces esa palabra, ¿no? En realidad les digo que pues el hacer daño al prójimo, el hacer daño a alguien, significa el hacernos daños a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues bueno, la sabiduría profunda enseña que todos estamos interconectados. Por eso, cuando alguien hace bien a una persona que está teniendo consecuencias difíciles en su vida, por ejemplo, una persona que está padeciendo hambre, que está padeciendo una situación difícil, porque suelen venir, pues también hazte cuenta que por eso también en su momento te estás haciendo un bien a ti mismo. Obviamente, pues la intención no es el señalar esto es conocerlo, pero no, digamos que no es tan ético hacer las cosas con ese objetivo, ¿ok? ¿Sí me entienden? El ir a hacer bien a alguien porque, pues, de repente, no, a mí se me ofrece, ¿no? Hazlo bien por la alegría de compartir, por la alegría de hacer bien, por la alegría de favorecer a alguien. Ahora, mucha gente no ha entendido también que una cosa es recibir ayuda, y lo que se trata muchas veces de ayudar a alguien es ayudarlo a ponerse sobre sus pies, no a cargarlo tú sobre sus hombros, sobre tus hombros, sobre tus espaldas. Una cosa es hacer el bien y otra cosa es, porque hay gente muy conchuda también, se sienten muy inteligentes, ¿no? Claro, la inteligencia animal de por medio, ¿no? Por ignorancia y por torpezas, ¿no? Y por mentiras que se han propagado, que han distorsionado el entender las cosas. Pero en realidad, cuando tú ayudas a alguien, tu intención debe ser el favorecer a cierta persona para que se ponga esa misma persona sobre sus propios pies, y no que tú lo, y eso no significa que tú lo cargues sobre tus espaldas. Así que ojo, hay límites, hay limitantes, hay conocimiento también para hacer el bien. No es simplemente un acto así de que, pues ya se me ocurrió, ya me siento bonito y ya me voy a ir al cielo. No. También para hacer el bien es necesario tener entendimiento y conocimiento de las cosas y, bueno, pues rechazar cualquier tipo de elogio, ¿no? Si quieres destruir a alguien, pues simplemente llénalo de elogios. Pero bueno, recuérdate que estamos conectados. Y si tú dañas a alguien, bueno, pues te dañas a ti, y quién sabe hasta dónde se puede extender también el daño, ¿no? Porque todos estamos conectados. Bueno, queridos amigos, pues antes de continuar con estas pláticas, pues vamos a... ¡Uy! Ese mosco está muy fuerte. Pues vamos a pasar a un corte musical y regresamos con ustedes. No se vayan, síganos aquí en A Fuego Lento. Saludos. Baby, let me, I did it again, so I'm gonna let go. Oh my, baby, let me love you down. There's so many ways to love ya. Maybe I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my God, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh my God. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I fell in love with Shawty when I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, popping, dropping, dropping low. Never ever has a lady hit me on the first sight. Yeah, this was something special. This was just like dynamite. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some boobies like wow, oh wow. Girl, you know I'm loving your style. Check, check, check, check, check, checking you out like, oh, she got it all. Sexy from my head to toe, and I want it all and all and all. Baby, let me love you down. There's so many ways to love ya. Baby, I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh my gosh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, so hot for honey, out of all the girls up in the club, this one got me whipped just off of one look. If I fell in love, this one's something special, this one just like dynamite. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, out of sight, and fell in love with honey like my, oh my. Honey, look, you're wonderful, fly, so fly. Honey, like a supermodel, my, oh my. Baby, how you do that, make a grown man cry. Oh, baby, you got it all. Sexy from my head to toe, and I want it all, no, no. So honey, let me love you down. There's so many ways to love ya. Baby, I can break it down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh my God. Regresando con ustedes, queridos amigos, bueno, pues para darles más información acerca del caso de las personas que fueron asesinadas junto con el periodista Rubén Espinosa en el Distrito Federal, pues de hecho se encuentra por ahí el nombre de Nadia. No sé si para algunos la recuerden, Nadia Vera tenía también, temía por su seguridad y señaló responsables. De hecho, el video de ella fue tomado a través de Rompeviento TV, en donde ella señala directamente de que pues temía por su vida, por su seguridad, y señaló posibles responsables de que algo le ocurriera. En ese último crimen también murió crimen fue asesinada ella y otras tres mujeres junto con el periodista Rubén Espinosa. Esta información acabo de compartirla para los que quieran ver el video de Nadia Vera. Lo pueden encontrar, ya lo pegué en el chat del fencai.org, donde ustedes pueden verlo directamente. Sí, con autorización de Rompeviento, en el periódico electrónico de La Jornada, la página electrónica de La Jornada, pueden reproducir el video donde la activista responsabiliza al gobierno del estado de Veracruz de cualquier cosa que le pueda suceder a ella y otras personas. debido al activismo social que ella realizaba en la entidad. Bueno, como no hay medios, ¿verdad?, para digamos, coartar el internet como lo han hecho con las televisoras comerciales, ¿no?, que pues estas se dejan vender al mejor postor, pues bueno, pues ahora ya es más fácil, parece ser, blogueros, activistas o ciberactivistas y otros, como en este caso pudiéramos ser también nosotros, pues ya es una tendencia, sobre todo, el llevarlos a la tumba, ¿no? Asesinar a activistas, ciberactivistas o activistas, bueno, pues en este caso nosotros vendríamos a ser como activistas virtuales, ¿no? Realmente, pues nosotros estamos conectados aquí. Y bueno, es interesante ver cómo pues esto está ocurriendo y está relacionado directamente con cuestiones de que señalan o que indican, todo parece indicar que tiene mucho que ver el gobierno del estado de Veracruz, ¿no? Sí, Nadia era antropóloga por la Universidad Veracruzana y era parte del movimiento Yo Soy 132 en Jalapa. El pasado 31 de julio sufrió de abuso sexual y fue asesinada. No, pues qué tremendo, queridos amigos. Esto sí está bien cabrón, ¿no? Que pues vinieran a hacer todo este tipo de cosas. Y bueno, pues más información lo pueden encontrar también ustedes en la revista Proceso, donde entre las 5 personas asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte de esta capital el pasado viernes, no solo el fotógrafo Rubén Espinosa había desarrollado su actividad profesional en el estado de Veracruz, donde se autoexilió el pasado 9 de junio por amenazas recibidas por parte de miembros de la policía estatal. No, pues sabemos que cómo está el abarrote ahí en el estado de Veracruz. ¿Ustedes quieren saber más? Simplemente vayan y pregúntenle a cualquier veracruzano y les van a decir. Obviamente, pues, si les preguntan a los policías, ellos son más buenos y más inocentes que la madre de Teresa de Calcuta, ¿no? Y en este caso, pues Javier Duarte, pues no hay lana para pagar a los policías, no hay lana para pagar a los jefes y al tránsito del estado, ni para cambiar un pinche foco en los semáforos, pero ¿qué tal hay dinero para poner espectaculares y decir que no vale, que las personas que critican los logros del gobierno del estado de Veracruz son unos tontos o unos ignorantes, ¿no? Qué poca madre, ¿no? Pero bueno, pues esto es parte del folclore, ¿no?, de la gente que pierde el piso, ¿no? Pues por supuesto que ya se le va a acabar. Y bueno, pues quién sabe cómo le vaya a ir este cuate. ¿Por qué? Porque pues sin a él y a sus achichincles, porque realmente no saben cómo esto acaba. Han de vivir con mucho terror, mucho miedo, consecuencia, por supuesto, de sus actos. No de que haya amenazas en contra de ellos, no de que alguien, pues, señale ciertas cosas en contra de ellos. No, queridos amigos. Sus propios actos, los propios juicios que les ronda sobre la cabeza, los tienen tan paniqueados que, pues, prácticamente están aumentando más el mal que está ya sobre ellos. Si no lo entienden así, pues bueno, pues obviamente no están en las cosas como deben. Pues sí, así está esto, queridos amigos. Vera Pérez fue una de las estudiantes golpeadas por la policía de la Secretaría de Seguridad Pública durante el desfile del 20 de noviembre del 2012 por protestar contra los resultados en las elecciones presidenciales. La otra mujer que ya fue identificada se llama Yesenia Quiroz Alfaro, era originaria de Mexicali, Baja California, y solo se tiene información que era un estilista. ¡Qué tremendo, queridos amigos! ¡Qué tremendo! Hasta la muchacha que daba servicios de limpieza de ahí en esa casa también fue asesinada. Pues está, esto ha superado todos los crímenes anteriores a los cuales ya habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto anteriormente. Bueno, de hecho, pues hay mucho relacionado con esta noticia. Es algo que se está diciendo. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, más o menos coincide con lo que estamos comentando actualmente aquí en este programa y dice, pues, que es un signo de la descomposición y violencia en México. Por supuesto, hay que señalar todavía, irnos más profundo de los que posiblemente sean los responsables directos. Y en este caso, me gustaría oír al gobierno de los Estados Unidos hacer un verdadero señalamiento serio y severo en contra de estos crímenes, cuando se ha mantenido muy calladito y muy a toda madre, porque posiblemente las armas en algún momento ocupadas para asesinar a cualquiera de los periodistas que han caído en el país, pues tienen que ver con las armas, estoy seguro. Alguna de esas armas es del este complot, porque no se puede decir operativo, sino complot para desestabilizar a México de rápido y furioso. Y ese es que hay que decirle a las cosas con su nombre. Y estoy seguro que alguna de estas cosas, en algún momento, quien verdaderamente quiera sacar una relación, va a encontrarla, simplemente nada más con escarbarle tantito, y se van a topar que alguna o varias de los homicidios en contra de los periodistas a nivel nacional tienen que ver con las armas que el operativo o el complot contra México, el llamado Rápido y Furioso, y los anteriores, tienen que ver. Está de a peso este asunto. Está bien cabrón, por no se puede decir de otra forma. Es verdaderamente una pena, es verdaderamente un crimen que Estados Unidos esté soportando y esté apoyando por todos los medios a los homicidas de nuestro pueblo, siempre y cuando a estos les suelten prenda a ellos. Estamos cansados, estamos hartos de ver este tipo de cosas. Y tiene que acabar. Y tiene, en algún momento esperemos que llegue verdaderamente un gobierno patriota, un verdadero patriota al gobierno federal, al gobierno de México, que pues ejerza no venganza, no una cacería de brujas como suelen decir los pinches persignados mochos, no, justicia. Que en algún momento de la historia de nuestro país llegue un verdadero patriota de huevos y que ponga en orden la casa. ¿Cómo se le puede hacer? Estas permisibilidades patrocinadas, por supuesto, y lo más probable, por los intereses nacionales y extranjeros, y principalmente por nuestro vecino del norte, sí, tienen que pagar sus consecuencias. No se puede continuar así. No podemos seguir teniendo en México este tipo de actos de barbarie y de impunidad. Sobre todo de impunidad. Y que caigan al bote, pues, pseudo responsables. ¿Sí? Para taparle el ojo al macho. En algún momento de nuestra historia, la gente debe de entender que si no se ejerce justicia, si no se da con los culpables y los culpables no pagan, ¿sí?, con todo y su creencia en su pseudo-mesías chuchín y lo que quieran, y se persinen y se hinquen y se pongan de rodillas con corcholatas en las rodillas y caminen de rodillas hasta la basílica, en este caso, si no hay justicia, México está perdido. Créanme que se lo estoy diciendo. En algún momento de nuestra historia tiene que venir a haber justicia, porque si no, estamos en peligro todos. Y ningún religioso, ningún papa, ningún sacerdote, ningún obispo te va a salvar. Así de fácil, sencillo, queridos amigos. Las consecuencias son graves. Porque, pues, les he dicho en hace unos momentos que todos estamos interrelacionados. Y esa pasividad de aceptar pasivamente este tipo de actos nos hace cómplices. Por eso en este programa A Fuego Lento, y por supuesto yo sé que me soportarán y me apoyarán mis queridos amigos del FENCAI, estarán de acuerdo en este caso de que aquí, por supuesto, señalamos las cosas con el objetivo de despertar conciencias, de traer un despertar a todos nuestros amigos y de que entiendan sobre todo esta situación, ¿sí? De que todo este tipo de actos no te haya tocado directamente a ti o a algún familiar. No necesariamente eso te afecta a ti y nos afecta a todos. Y el señalarlos y el estar diciendo lo que estamos diciendo en una o menor medida, nos lavamos las manos, por así decirlo, que en realidad no es así. Es porque también nuestra limitación es bastante obvia. Y pues lo único que nos queda es comentarles a ustedes, a los que nos escuchan, y protestar contra este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no seremos jamás, cómplices de ningún político o persona que realice este tipo de actos. Y el no estar de acuerdo y señalarlo, buscamos no solo nuestra propia redención, sino que esto traiga sobre todo para todas las personas la libertad de algo o librarse de algo aunque no son culpables, nos trae consecuencias. Creo que me he dado a entender un poco, y como decía mi abuelo, sí, a veces no hay que ser muy docto en explicar ciertas cosas. Espero que los que hayan entendido, me hayan entendido, y los que no, ay, muy, pues lo siento mucho. Ah, queridos amigos, pues es tremendo, tremendo este tipo de situaciones. Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño corte, como ven, y pues regresamos con ustedes. No se vayan, seguimos aquí con ustedes en A Fuego Lento. Quédense. Pues sí, regresando, queridos amigos, pues así está Esto, espero que este intermedio musical, pues, como a su servidor, les haya traído pues, algo de relax. Muy padre, de hecho, el video, que de hecho es un video, la música de este video, el nombre del video se llama Antártica.mp4. Este video, búsquenlo así, yo lo conseguí en la web. Es una persona, es un grupo de personas que en la Antártica fueron con un dron de estos con camarita, de esos que traen varias hélices, y filman pues los paisajes helados. Incluso por ahí de repente salen algunos vallenatos, algunas ballenas con sus vallenatos nadando en esta zona. De hecho, es un bote de vela, supongo que también con propulsor. Padrísimo, ustedes ven el escenario, quizás pues para los que no les gusta el frío, pues a lo mejor no es muy agradable, ¿no? Pero sí pueden darse cuenta que es muy relajante junto con la música, las tomas, ¿no? Toma diferentes tipos de icebergs que están en esa zona, formaciones de hielo, de diferentes formas, muy especiales, muy, pues, muy natural, ¿no? Por así decirlo. Y eso, pues, precisamente, pues bueno, para este tipo de cosas de malas noticias, pues es algo, digamos, agradable. Se los recomiendo, pues no sé si venga en el YouTube por ahí, le puedan poner Antártica, ¿sí? Con C intermedia entre la R y la última T, Antártica, ¿sí? Supongo que está en inglés, y ver si lo encuentran, por si les gusta este tipo de música, por si les gusta este tipo de cosas. De hecho, su servidor en este momento estoy viendo la parte en la escena donde están las tres ballenas nadando y el drone pues las está viviendo desde arriba, por supuesto. El lugar se llama Ariana in Antarctica, ¿sí? Así es la zona. Muy bonito, ¿no? Y por supuesto, pues en HD, una super cámara, ¿no? De hecho está filmado y editado por Kalel Young, y de hecho el capitán del barco también creo es de apellido Young, ¿sí? Capitán Lars El Junk, ¿sí? Sí. Entonces, pues la tripulación pues son de dos personas solamente, ¿sí? De hecho son de origen suizo. Se lanzaron a este viaje alrededor del mundo, ¿no? Durante 3 años. Muy padre. De hecho, este video está tomado cerca de la Antártica por Argentina. O sea, wow. Muy padre. Y la música, pues bueno, espero que les guste como a su servidor. Hay de gustos, ¿no? Pero pues todo que sea así relajante, bueno, pues está muy suave. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente ya estamos por concluir este su programa Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés. Sí, es interesante, queridos amigos. Ah, pues miren, ya nos está contestando por ahí en el chat nuestro amigo Pastor. Estaba atento a nuestro programa. Sí, pues obviamente terrible el caso. Es impresionante el desamparo, dice Pastor, que se encuentra el periodismo verdadero. Y bueno, pues aparte también, pues la rola muy, muy profunda, muy relax, reflexiva, dice nuestro amigo Pastor, muy buena para descansar la mente. Pues sí, queridos amigos, pues esta es la serie de cosas que ocurren en nuestro país, ¿no? Encontré por ahí una página que se llama periódico www.activista.mx, acción local con visión global, ¿no? No sé qué tan conocido sea para ustedes. Me llamó la atención porque alguien me compartió por ahí esta noticia, la encontré ahí en una de mis cuentas de las redes sociales. Y dice, el INE y el CIDE certifican al PRI como el partido más transparente de México. Perdón. Entonces, así lo presume Camacho Quirós, quien subraya que el PRI fue el partido menos sancionado en las pasadas elecciones. ¿Pueden creer ustedes eso? Puta noticia, no sé si reír o llorar. ¡Tap madre! De veras. Me río por el puto cinismo, que no tiene vergüenza, ¿no? Está totalmente huérfano, noticia de muy, muy poca madre. Y supuestamente por el INE, pues sí, pues si ellos fueron los que, si dijeran algo en contra del PRI, pues el INE o el otro grupo de investigación y docencia económica, pues es como si se dieran un pinche tiro en la pata, ¿no? Y pues pendejos creen que somos nosotros y pendejos se creen que no son ellos, ¿verdad? Pero bueno, es una forma de decir las cosas. Bueno, queridos amigos, pues los dejo con esta noticia. El colmo del cinismo, el colmo de la hipocresía. ¿A dónde vamos a parar con la falta de probidad y de, sobre todo, de congruencia, ¿no? Pero bueno, congruentes con ellos, pero pues como si no supiéramos de qué lado más que la iguana, ¿no? Como si tuviéramos Lelito y estuviéramos todo el tiempo viendo Laura en América, los pinches programas de porquería, ¿no? Bueno, amigos, para no entriparnos más, llegó la hora de despedirnos. Yo les agradezco mucho su compañía. Esto fue A Fuego Lento, en la edición de este lunes 3 de agosto de 2015. Gracias, gracias por su compañía y por estarnos aguantando. Nos vemos la próxima, primeramente el Eterno lo permita, el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Gracias y hasta la próxima. Saludos. Bye, bye. Shalom.